Bosque habita en el espacio. Bosque la palabra encierra. Ella, libros, reseñas de autores, invitados y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, WhatsApp de La Aleph 5560-61-6697, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El-Aleph. Quedamos pendientes de sus opiniones, comentarios y sugerencias. Comuníquense con nosotros. Y hoy es viernes 24 de noviembre, todavía es noviembre. Y en esta semana, el día lunes 20 de noviembre, se cumplieron años de la Revolución Mexicana. El aniversario 113. Hace un año nos acompañó la maestra Merari Ruiz Cárdenas y estuvimos hablando un poco de la novela de la Revolución. Particularmente hablamos de una de las novelas fundamentales de la novela de la Revolución, una de las obras fundamentales de la novela de la Revolución, si no es que la novela de la Revolución por excelencia, de Francisco Urquizo, del general Francisco Urquizo, Tropa Vieja. Estuvimos por aquí diciendo, bueno, hablando acerca del libro, de lo que significa el libro, de la obra, un poco de los personajes, de cómo se reconfigura la épica en esta obra de Urquizo en cuanto a la trama y el héroe y los personajes que en ella están, ¿no? Es un tema muy importante este de la Revolución, porque no solamente en la época de la Revolución o años posteriores a la Revolución hubo escritura acerca del conflicto bélico, si bien a principios o casi antes de la primera mitad del siglo XX fue cuando hay como que un, digámoslo así, un boom de escritores que desde luego refieren en sus obras el conflicto. Mucho después también otros tantos lo van a rescatar. Es el caso, por ejemplo, de Juan Rulfo, que no es propiamente novela o literatura de la Revolución, pero se queda ahí un sabor a lo agrario, a las costumbres, ¿no? al amor por el terruño, por así decirlo. De hecho, en Rulfo, por ejemplo, está muy presente el costumbrismo que emana justamente de ese realismo revolucionario literario que muchos autores como Urquizo, Mancisidor o López y Fuentes, pues hicieron poco después. Que muchos de ellos participaron en el conflicto armado. El caso de Urquizo es ejemplar también. Entonces, digamos que la literatura de la Revolución podríamos dividirla en muchas partes, en autores aquellos autores que la vivieron de forma presencial, cuando ya tenían cierta conciencia, ya se daban cuenta de lo que pasaba, y muchos otros de ellos aún eran niños, y otros tantos, pues ya no lo vivieron como tal, vivieron en la época, pero aún así logran una escritura bastante referencial del suceso. En fin, estas obras más o menos pues son comprendidas, como ya les había dicho, a principios, no tan a principios del siglo XX, pero sí antes de la primera mitad del siglo XX. Entonces es curioso que autores un poco más contemporáneos pudieran haber escrito obras referentes a la temática de la revolución. Y es el caso que nos atañe hoy. Por ahí me encontré un libro que se llama, ustedes también lo han de conocer, es un libro muy popular, se llama La Valentina, y no estamos hablando de salsas ni de nada. Hoy la Lev vino muy salsa, por eso vamos a hablar de La Valentina. La Valentina como personaje literario, pero también como personaje histórico. Nos imaginamos que ya en pleno siglo XXI, que la revolución fue, la romantizamos, ¿no? Ya que anda muy de moda esa palabrita, a veces romantizamos mucho el pasado, y desde luego la Revolución Mexicana y la independencia, pues no se quedan atrás, pero siempre tendemos como que a mitificar ciertas cosas, ¿no? Es decir, llega 16 de septiembre, ¿no? Llega 20 de noviembre, y lo que hacemos como mexicanos es celebrarlo con una fiesta, más en septiembre, adornamos, hacemos desfiles, etcétera, ¿no? Y nos sentimos bien mexicanotes y nos comemos nuestro pambazo con un pozolote y un buen tequila, ¿no? Está bien, o sea, eso me parece muy bien. Sin embargo, ya cuando nos acercamos a las fuentes, un poquito a las fuentes históricas a través de lo literario, el caso de la revolución, nos damos cuenta de que en realidad fue un conflicto bastante áspero. Digo, ahí están las fuentes históricas, ahí están todos estos relatos testimoniales que nos sirven como testigos de cómo el conflicto bélico no fue tan no es tan papel picado, por así decirlo, ¿no? No es tan... No fue tan desfile, ¿no? Por así decirlo, no fue tan de oropel como ya nos podemos... Obviamente, ¿no? A la distancia, pues podemos bien hacerlo. Es válido también, porque le damos una resignificación a todo eso. Y nosotros todo el tiempo pues estamos resignificando, estamos revalorando esos signos, esos sucesos a la distancia, ya no los vemos. Entonces para nosotros ya dicen otra cosa, ¿no? Y creo que es válido también. Pero también es válido a veces darse una vuelta a aquel registro histórico que nos diga cómo es que pasó en realidad, ¿no? Porque bueno, desde luego... color de rosa, una guerra no es. Digo, tenemos ahorita dos ejemplos bastante crudos, la guerra con Ucrania y la guerra en Palestina, que pues no pues no creo que las estén pasando bien aquellos, ¿no? Y desde luego no hay en toda guerra no hay bando bueno ni bando malo. Entonces, en este caso también. Y por ejemplo, Mancisidor, no es cierto, Mancisidor no es. Es Rafael Muñoz, Rafael F. Muñoz, por ejemplo, tiene varias novelas. Aquí tengo un libro que se llama La novela de la Revolución Mexicana, que es un recopilado de justamente de obras de la época, o bueno, de la literatura, de lo que se considera literatura de la Revolución. Y en el tomo 2 vienen dos obras de Rafael F. Muñoz, Vámonos con Pancho Villa y Se llevaron el cañón para Bachimba. En Vámonos con Pancho Villa hay un retrato muy pues bastante digámoslo así certero sobre la figura mítica de Pancho Villa. Pancho Villa es una figura mítica al igual que lo es Madero o lo es Zapata. Digo, a nosotros nos suena más Emiliano Zapata por la cercanía al estado de Morelos y porque él se sabe estuvo por acá. Justamente por los lugares de Amecameca y la zona de los volcanes, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, leer... Vamos a hablar de la Valentina, pero vamos a también un poco ahondar en otras cosas. Vamos a hablar de la Valentina, ya les decía, como personaje histórico y como personaje literario, que obviamente son dos cosas diferentes, muy, muy diferentes. Y además, pues les voy a platicar un poco la historia y todo eso. Ya saben, cuando hablamos aquí de un libro, pues procuramos platicarlo, de qué trata, en fin, hacer esta serie como de resumen. Dice en las páginas iniciales de Vámonos con Pancho Villa, de Rafael F. Muñoz. Es una nota. Los sucesos referidos aquí son ciertos, uno por uno. El autor atribuye todos a un mismo grupo de hombres para hacer una novela de audacia, heroísmo, altivez, sacrificio, crueldad y sangre, alrededor de la figura imponente de Pancho Villa, de Francisco Villa. No olvidemos también que otros autores, no necesariamente mexicanos, escribieron un poco sobre Villa a modo de retrato. Por ahí, si se acordarán de este libro de Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traben, tiene un cuento al final en donde un periodista gringo se va por ahí a un hotel y de repente sale y piensa él que le están echando pintura, y pues ¿cuál pintura? Era sangre, porque la sangre de las cabezas que había en los barrotes de los balcones, ¿no?, donde estaba hospedado, que eran las cabezas de los enemigos de Villa, y que alguien le dijo que así le gustaba a Pancho Villa adornar los alrededores mientras él desayunaba con su Estado Mayor, ¿no? Entonces, referencias, atisbos de esas pinceladas van más allá de lo literario y se convierten en testimonios, porque en realidad así fue, así era. Creo que está ahí una película, ¿no? Así era Pancho Villa o algo así, en donde le decían el centauro del norte, y los centauros, pues, son también figuras míticas, pues no son ositos de felpa, ¿verdad? No son unicornios. Entonces, es válido. Era muy sanguinario. Y aquí en en Vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz, nos damos cuenta de ciertas crueldades que nos narra el autor. Bien, vamos a seguir hablando de un poquito más acerca de la novela de la Revolución, y luego entramos de lleno con Valentina. Yo soy Martín Altamirano y venimos en un rato. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Aleph. Thank you. Regresamos a la LEF. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando un poco acerca de la novela de la Revolución, la Revolución Mexicana, desde luego, ya que todavía andamos en fechas de celebración. El pasado 20 de noviembre se cumplieron 113 años de esta, pues digamos, eso fue una guerra civil, así podríamos definir a la Revolución Mexicana. Digo, es revolución porque hubo un cambio total en los cimientos de la, pues de toda la sociedad mexicana, ¿no? Recordemos que el siglo XIX se caracteriza por tener a México independiente, sí, pero todavía por una segmentación bastante bien definida. En fin, ¿no? Hubo un cambio ahí, como dijeran muchos, como luego dicen muchos, después de la revolución sí se fue don Porfirio y llegó doña Porfiria. Ya saben quién es doña Porfiria, no necesito decirlo, no necesito explicarlo, muchos lo saben. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de justamente de lo que se produce en ese contexto o después de esa gesta, de esa guerra tan, tan sangrienta y tan sanguinaria. Como muchos de sus actores directos, muchas de las personas que lo vivieron de testimonio, pues justamente testimonian y dan también un relato, dan algo que decir y lo plasman a través de una obra. Por ejemplo, bueno, estamos hablando de la novela de la Revolución. Fíjense, de la obra que vamos a hablar, tiene mucho vínculo con la Revolución Mexicana, La Valentina, pero no es propiamente literatura de la Revolución. No es propiamente literatura de la Revolución porque La Valentina, escrita por Carlos Isla, es publicada hasta 1980. Entonces, Carlos Isla, desde luego, no estuvo involucrado de manera directa en la Revolución. Carlos Isla nace en 1945 en Veracruz. Entonces, no sé si tenía padres o abuelos que desde luego a lo mejor hayan participado, pero sí nace muy alejado y de la historia principal, ¿no? que es la Revolución Mexicana. Fíjense, aquí tengo más o menos una cronología de algunas de las obras que fueron escritas con la temática de la Revolución y que sí se pueden considerar literatura o novela de la Revolución, y ver cómo la obra de Carlos Isla está pues bien separada, ¿no? Si hay una diferenciación, si es el tema, si es parte del tema, pero no está catalogada como la misma temática o no podríamos echarlo dentro del mismo saco, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, Los de Abajo, de Azuela, es escrita en 1916, Los Caciques y Las Moscas, igual de Azuela, en 1918, es decir, todavía estaba el fierro al rojo vivo, ¿no? Martín Luis Guzmán escribe el Águila y la Serpiente en 1928 y La Sombra del Caudillo en el 29, Ulises Criollo de Vasconcelos en el 35, Agustín Vera, La Revancha en 1930, Nelly Campobello, Cartucho en el 31 y Manos de Mamá en el 37. José Rubén Romero, el autor de La Vida Inútil de Pito Pérez, escribe dos obras importantes que son un poco parecidas porque son como manera también de testimonio, pero de testimonio de los civiles de aquella época. En contraste, Urquizo escribe La Tropa Vieja desde la perspectiva de un soldado de leva, y en este caso José Rubén Romero escribe la experiencia de la Revolución desde el lado del civil. Escribe dos obras, Apuntes de un Lugareño en el 32 y Desbandada en el 34. Gregorio López y Fuentes escribe Campamento, 31, Tierra en el 32, Mi General en el 34. Urquizo, bueno, ya hablamos de él. El Tropa Vieja es escrita en 1931. José Mancisidor también escribe dos obras importantes, igual desde una perspectiva de la experiencia. son... La primera es muy importante, se llama Frontera junto al mar, del 53, y aquí nos platica un poco de la perspectiva de los civiles en Veracruz cuando en 1914 llega la Armada estadounidense, ¿no? A querer invadir México, y de hecho invaden México en el puerto de Veracruz, y los lugareños de ahí defienden el puerto. Otra obra de Mancís Isidor es la Rosa de los Vientos, también de experiencias. Y bueno, Rafael F. Muñoz, vámonos con Pancho Villa en el 31, se llevaron el cañón para Bachima en el 31, Mauricio Magdaleno escribe El Resplandor en el 37 y Miguel Lira La Escondida en el 47. Es decir, estamos hablando desde 1916 hasta 1947, en donde toda esta producción... Sí puede considerarse en literatura de la Revolución porque emana de los testigos directos que la vivieron. En cambio, Carlos Isla pues nace en el 45 y es temática, pero no la podemos meter dentro del mismo saco. Sin embargo, es una obra bastante aceptable. Digo, no por eso vamos a dejar de despreciarla, porque justamente... bueno, yo no sé en qué, a lo mejor testimonios haya basado Carlos Isla para escribir La Valentina, pero sí se nota que está hablando del conflicto bélico. Y él narra este conflicto bélico desde la perspectiva de un personaje que se llama La Valentina. Bien, cuando nosotros leemos literatura de la Revolución, la temática desde luego es el combatir el gobierno de Díaz y después la usurpación de Huerta, ¿no? Y acordémonos que todos andan peleando con todos. De un lado está Carranza después y del otro lado está Villa con Zapata, y todos se andan dando de golpes, pero los cocolazos estaban de a peso, ¿no? ¿Cuál es la, por ejemplo, cuál es el estandarte que levanta Zapata? Pues es el de Tierra y Libertad, desde luego, ¿no? Es decir, la temática de la revolución se funda, la raíz de la revolución se funda, desde luego, en lo social, ¿no? En la reivindicación social, en la justicia social. A diferencia de La Valentina. ¿Por qué? Porque sí está lo social ahí, en La Valentina. Sin embargo, La Valentina se une a los revolucionarios, a los levantados, a través de una venganza. La Valentina, Valentina Gatica, se llama nuestro personaje, es hija de Pancracio Gatica, un peón en una hacienda de Durango, se llama San Miguel los Lobos, la hacienda. Y entonces, con todo esto que también sabemos acerca de las tiendas de raya y que los hacendados pues eran unos pasados de lanza con los peones, el hacendado se pasa de lanza con Valentina Gatica, aprovechándose que su papá le debe dinero y abusa de ella sexualmente, ¿no? Entonces, y aparte la embaraza, ¿no? Entonces ahí ese germen violento va a ocasionar un sentimiento de venganza de Valentina, y es por eso que se va a unir a los levantados. Después, el mayordomo del hacendado, que también tenía cierto conflicto con Valentina, va a abusar de ella otra vez sexualmente, y Valentina pierde a su niño, ¿no? Entonces es ahí cuando Valentina se huye de la hacienda junto con su padre y va a buscar al ejército de Villa, porque le dicen que Villa anda peleando en defensa de los pobres contra los ricos, ¿no? Y el personaje ahí, hay un cambio importante, porque nos dice el narrador que Valentina Gatica, porque era una niña buena, de hecho, en la historia se nos menciona que ella tiene 17 años y que su sueño es ir al convento. Es una mujer, es una niña tierna, obediente, sumisa, ¿no? Cuando le sucede esto, hay un cambio. Todos estos problemas con el hacendado y el mayordomo, hay un cambio y ella se vuelve más aguerrida. Y es cuando se decide irse. Y entrando a las filas de Villa, esto es algo bien importante. Ella no quiere ser soldadera y no quiere ser pues vaya, no quiere atender a los soldados como lo hacían las soldaderas. Acordemos que las soldaderas, su principal función era el de hacer las tortillas, el de dar de comer y también el de pareja sexual de los levantados, ¿no? de los soldados. Valentina dice, no, yo me quiero ir a batir a los guamazos, ¿no? A mí no me interesa ser soldadera, yo quiero ser soldado. Y es cuando en una primera batalla logra quitarle un caballo a un enemigo y logra hacerse de su carabina 30-30 y de su revólver. Y ahí va Valentina. Y el plan de Valentina, ella se entera de que el antiguo hacendado donde ella estaba se va a la capital. El plan de Valentina es vengarse de él, es matarlo, es vengarse de aquellos que le hicieron daño, es decir, el hacendado y su mayordomo, ¿no? Entonces, ella busca a la revolución como pretexto para una venganza personal. Esto de las venganzas personales también es algo muy temático dentro de otras obras. Y eso pues también fue verdad muchas veces, ¿no? O sea, de los peones que maltrataban se iban a la bola y ya cuando regresaban pues les daban sus cates a los hacendados pasados de lanza. Pero bueno, vamos a escuchar el corrido de la Valentina y ahorita regresamos. Que me hizo venir, Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, dicen que por tus amores un mal me van a seguir, no le hace que sea el diablo, yo también me sé morir. Porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Me han de matar mañana, que me maten de una vez. Que tomo tequila, mañana tomo jerez. Sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, una vez. Estos versos de este corrido justamente están al principio de este libro. Están como, digámoslo así, como epígrafe, el corrido de la Valentina. que acabamos de escuchar. Justamente dice así: Valentina, Valentina, rendido soy a tus pies, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Aquí Carlos Isla lo que hace también es, pues me imagino que él leyó todas estas novelas de la Revolución, a Mancisidor, a F. Muñoz, a Vasconcelos, etcétera, que ellos hacen lo mismo. Ellos hacen lo mismo, narrar lo más fiel posible cómo fue el conflicto y cómo los soldados, ya sea los de leva o los levantados, hacían pues corridos, ¿no? Justamente para animarse, y andaban ahí cantando también. Y digo, a modo de parecer lo más fiel posible a una novela de la Revolución, Carlos Isla pues intenta hacer lo mismo, y es por eso que pone los versos, estos versos del corrido de la Valentina, también en su obra. Y bueno, fíjense, es algo bien curioso, porque la Valentina trata de parecerse al hombre a través de la violencia. Ella quiere ser tratada como hombre, ya no como mujer sumisa, ya no como como mujer dejada o agachona, sino ella revienta por dentro de venganza, y entonces dice: no, yo quiero ser igual a los hombres, ¿no? Incluso su padre empieza a tratarla como varón, porque empieza a ver que ella toma actitudes ya de hombre como tal, ¿no? Desde el manejo de las armas y ciertas cosas. Entonces, esto le gusta mucho a ella, a Valentina, ¿no? De que la dejen de tratar como mujer para tratar como varón. E insisto, ella busca igualarse a los hombres, pero dentro de un contexto de violencia. Es decir, estamos acostumbrados, por ejemplo, que en las guerras hay una distinción de sexos, ¿no? Por ejemplo, el hombre se va a la guerra y la mujer se queda a cuidar el hogar, etcétera, todo esto, ¿no? Todos estos roles que hemos visto a través de los conflictos armados. Y en la paz, cuando hay periodos de paz, pues justamente la igualdad se acerca más un poco, ¿no? En la igualdad ya estos roles tan dispares se van como que fundiendo, o la frontera se va haciendo cada vez menos, ¿no? Cosa que pues desde luego son fenómenos que pasan. Y lo curioso es que aquí no, aquí justamente el eje de igualdad, podemos nombrarlo así, es el de la guerra, fíjense. Y lo que para los demás revolucionarios fue la apoteosis, para ella fue la asistencia a su propio funeral. Pues esa gran celebración significaba la vuelta a la paz y con ella a la desigualdad de los sexos. Justamente porque solo en la guerra podría hacerse igual al hombre, solamente con la violencia, ¿no? Bueno, después de ciertos combates y viendo que el propio Villa, viendo que Valentina se discutía, o sea, o era buena para los golpes, para los trancazos, para las balas, la condecora. Y Pancho Villa aquí en la novela de Isla se quiere pasar de lanza también con la Valentina, intenta abusar de ella, y la Valentina no se deja y le dice que no por nada está ahí en el ejército levantado, sino porque ella fue víctima de un abuso, ¿no? Entonces es ese abuso la que le explica, que a modo de reproche, desde luego, que es ese pretexto o es ese motivo el que tiene Valentina para unírseles, el de reivindicar un abuso, y es cuando Villa se queda todo, le sorprende la respuesta y le dice: muchachita, tú tienes tamaños, y además perdóname por lo que te iba a hacer, porque mi hermana también sufrió lo mismo y también por eso estoy aquí, ¿no? Y bueno, ahí se ve a un Francisco Villa un poco más caricaturizado, perdón, porque primero es casi como que la figura mítica que también tiene deseos de hombre, pero que también tiene sentimientos, ¿no? Entonces, ahí como que cambia entre ambas, y además de la condecoración, eleva a Valentina al grado de teniente. Y para todo, teniente Gatica, o sea, aquí ya no es solamente la soldado Valentina, sino la teniente Valentina Gatica. Después, Valentina regresa a la hacienda San Miguel los Lobos para querer vengarse, pero se encuentra con que el hacendado no está, con que solamente está el mayordomo. Y entre, fíjense, está bien curioso porque entre tres personajes logran asediar y quemar una hacienda completa. Valentina, el padre de Valentina, Pancracio, y hay otro personaje también, que ella sí es una soldadera, que está al lado de Valentina y que va a todos lados con ella. Entre los tres logran entrar a la hacienda, la queman, y ahí es cuando él se logra vengar a medias, porque se logra vengar solamente del mayordomo de la hacienda. Y ahí muere y ella se lamenta porque lo mató, pero ella quería una venganza completa. Quería que el mayordomo ella quería que el mayordomo viera que ella fuera la que lo matara, ¿no? Es así como que su venganza muy a media, según ella. Después se encuentra con un capitán federal, porque recordemos que el Villa luchó contra el ejército orozquista, contra los colorados, ¿no? Y hay un capitán deserta, creo, del ejército de Huerta, y se pasa para Pancho Villa, para el ejército de la División del Norte. Y entre ellos dos hacen como que una parejita, el capitán y Valentina, ¿no? El capitán termina enamorándose de Valentina, le declara su amor. Valentina pues no le hace caso, le dice que pues no, que ella no es una mujer fácil, así de sencillo, y que ella está ahí por una venganza. En fin, ella insiste mucho en su venganza y de buenas a primeras, bueno, no de buenas a primeras, sino que el ejército de Villa logra llegar a la Ciudad de México. Recordemos este episodio de la Revolución, cuando Zapata y Villa entran en la Ciudad de México y se sientan en la silla presidencial, y ahí está la teniente Valentina Gatica, queriendo investigar dónde está el hacendado para írsela a cobrar, ¿no? Y ella se disfraza de una muchachita inocente, da con el hacendado, lo encierra con la ayuda de sus soldaderas, porque para este punto, conforme a los méritos que hizo dentro del ejército, Villa la condecora por segunda vez. Y está bien chistoso porque le dice soldado Gatica, soldado Valentina Gatica. Y Valentina le dice, gracias por esa segunda condecoración. Y también tengo dos grados entonces. Y le dice, ¿por qué? Porque me dijo usted soldado y porque la vez pasada me dio el grado de teniente. Y le dice, ah, tienes razón, eres teniente. Y dice, sí, pero pues muéstrame el papel porque luego hay cada bruto que se burla y no me cree. Entonces le hacen ahora sí un oficio para ya tenerla como teniente, y aparte de eso la elevan a grado de capitán Gatica, y aparte le dan mando, y Valentina se esperaba que le dieran tropa y no le dan a cuidar a las soldaderas, y Valentina se enoja, ¿cómo me van a dar el mando de esas? Porque ella despreciaba de hecho a las soldaderas. Eso es también algo interesante, cómo ella siendo mujer desprecia a las soldaderas y les hace menos, ¿no? Porque, insisto, ella quería parecer hombre, ¿no? Desde su punto de vista. En fin, es con estas sus soldaderas que logra engañar al hacendado. Le tiene una trampa, disfrazándose en la ciudad. Y la venganza, y es cuando logra su venganza, que es castrarlo. Lo castra, le engaña, el hacendado la lleva para su cuarto. Y en el forcejeo le pega con una estatua de mármol, creo, el hacendado cae al suelo, lo ata de pies y manos, lo amordaza y le dice, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de que abusaste de mí? Y así, pues soy yo, Valentina Gatica. Y ahora me voy a vengar de ti. Y en lugar de matarlo, lo desnuda y le corta el miembro, ¿no? Le corta los testículos, lo castra y lo deja ahí desangrándose. Esa, fíjense que esa venganza no es tan original, me parece, en la obra. Porque me suena por ahí, creo, otra película, una que se llama, creo, La Generala, con María Félix, que también creo que tiene este motivo, el de a una mujer que la violan y después ella, en venganza, castra a su violador, ¿no? Entonces, ahí como que Carlos Isla, a lo mejor de ahí creo que lo tomó. Y creo que sí, porque en esta película de La Generala, con María Félix, creo que es del 70 más o menos, es una de las últimas que hizo, es también muy popular. Y bueno, como la novela es del 80, la de Isla, pues bueno, creo que de ahí salió todo, ¿no? En fin, una vez que Valentina logra su venganza, se siente muy mal, ¿no? Entra como en crisis y de ahí decide cambiar de vida, ser una mujer como las demás, por así decirlo. Y entonces es cuando empieza como que a tomar sentimientos por el capitán Montañés, que es quien le había declarado su amor. Ya al final de la obra, Valentina muere de igual manera, de una forma bastante cruel. Yo me imaginaba que esta novela iba a ser como que un final feliz, pero no. Están esperando un tren, los villistas se vuelven unos bandidos, el capitán Montañés se niega a recibir órdenes de hacer desastres, de hacer pillaje, lo matan, lo pasan por las armas y Valentina decide lo mismo. Y es cuando toda la tropa se abalanza por Valentina, entre todos la violan, ¿no? Porque Villa le dice, tú y yo tenemos un pollito que comer, ¿no? Tú y yo tenemos una deuda. ¿Te acuerdas cuando me despreciaste? Pues ahora sufrirás. Entonces, le ordena a la tropa que la viole. En fin, Valentina muere y ahí termina la obra. Bien, ahorita seguimos platicando acerca de la Valentina. Vamos a un corte. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la DEP y casi nos vamos. Estamos platicando de La Valentina, esta novela de Carlos Isla, que tiene temática de la Revolución Mexicana, y el personaje también está muy ligado a la vida revolucionaria. Les iba a decir que en cuanto al lenguaje, sí hay una diferenciación bastante grande. Es decir, no utiliza los mismos recursos Carlos Isla que cualquiera de los que ya mencionamos acerca de la revolución, de la novela de la revolución. Y bueno, se entiende porque es otra época, y se entiende también porque no es la misma experiencia. Es como si ahorita tal vez quisiéramos hacer igual una novela de la época, y pues obviamente no va a ser lo mismo, porque no lo presenciamos, ¿no? Podremos hacerlo, sí, está bien, y podría ser lo más fiel, históricamente fiel, pero pues no, a lo mejor no somos capaces tanto de transmitirlo. En fin, otra cosa interesante acerca de La Valentina de Carlos Isla es que La Valentina sí existió. La Valentina es un personaje revolucionario, real, ¿no? Que tiene su, Bueno, les voy a platicar acerca de la Real Valentina. Valentina Ramírez Avitia, conocida como la Leona de Notoral, nace el 14 de febrero de 1893 en Durango, conocida como la Mulán Mexicana, porque tenía que disfrazarse de hombre para pasar desapercibida. Tenía 17 años cuando se va a la bola, cuando se va con los levantados. Y esta sí es una lógicamente hay diferencias entre el personaje y la persona. En este caso, las dos son de Durango. Las dos tienen 17 años cuando se van a la bola. Obviamente difieren en el nombre. Las dos se llaman Valentina. Valentina Gatica, la del personaje, y Valentina Ramírez, la persona que realmente existió. Solo que nuestro personaje de la Valentina no se disfraza. No se disfraza de hombre, sino ella se sigue vistiendo como mujer y aún así entra en combate. Hay una diferencia bien importante, o más que diferencia, una distinción importante del personaje de la Valentina. Porque hablando de aquellas mujeres que participaron en el conflicto bélico, pues podríamos distinguir también a las Adelitas. Las Adelitas, la figura de la Adelita la relacionamos más con una... que también existió Adela, la Adelita también existió, pero la relacionamos más con el papel de la soldadera, ¿no? Con el ir a echar tortillas, etcétera, estar de compañera del soldado. También hubo otra mujer que se llamaba Leonor Villegas, que ella lo que hizo más fue irse a la revolución, sí, pero más por el lado de la sanidad. Por ejemplo, había muchas ella era enfermera, entonces había muchas enfermeras que cuidaban a los heridos, etcétera. Es decir, la Valentina resalta porque no se va como soldadera para hacer de comer y tampoco se va como enfermera. Ella se va a los catorrazos, ella se va a echar bala, ¿no? Esta persona sí existió en realidad y de hecho cuando la descubren que era mujer, pues la sacan del ejército, ¿no? La sacan. Entonces, ahí está otra diferencia. Pero yo también me refiero más a la figura de la Valentina, ¿no? Como mujer valiente, a lo mejor no es tan casual el nombre que se relacione, distinto de la Adelita o de la enfermera. Se enlistó con el nombre de Juan Ramírez, nombre en honor a su padre, quien murió antes de la Revolución. Aquí es otra diferencia con la novela. Juan Ramírez y Pancracio Gatica, pues son desde luego diferentes. En la novela se va con su papá, Valentina se va con su papá con los levantados, y en la vida real el señor Juan Ramírez, padre de Valentina, muere. Se une en noviembre de 1910. Y también, a diferencia de la Valentina personaje, la señora Valentina Ramírez muere hasta 1979. Y bueno, queda mucho todavía y creo que incluso hasta podríamos hacer otro programa. En fin, este fue el tema de la Valentina, novela de Carlos Isla, y yo espero que la lean. Es una novela, está pequeñita, es muy interesante y pues para completar el acervo. Ya nos vamos, no sin antes decirles que Plasma Tus Ideas a Meca Meca está en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Meca Meca, 5525-270494. Diseño gráfico y publicidad impresa, papelería offset, tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresiones en textiles como playeras, gorras y sudaderas. Impresión en formatos grandes como lonas, bilines, banners publicitarios o souvenirs como tazas y productos publicitarios. También ofrecen servicios de diseño gráfico digital como logotipos, publicidad para redes o campañas publicitarias. Plasma tus ideas a Meca Meca. Café Chapitel a Meca Meca. Están ubicados en San Juan, Avenida San Juan número 5, Santiago Tepupula, Tenango del Aire, o en nuestra sucursal de Ayapango, en el local 15 del Corredor Turístico Gastro Artesanal, 5548094475, Café Chapitel Galería. Y Jurim, que si están en busca de una nueva propiedad,